Vamos a hablar de sangre, de tiros y palabras. Compañero Ricardo Rajendorfer, buenas tardecitas, ¿cómo va? ¿Qué tal? Todo bien, un gusto. Bueno, ¿dónde estás? En Buenos Aires, en mi casa. ¿Y cómo dirías que te agarró el segundo semestre? Igual que el primero. No percibí aún ningún cambio. Está bien. Esto es una kermés. Estamos con Cintia, Juan y Maxi y Juan Pablo. Y vamos a hablar de todo un poco. De veras es un tiempo en el que entre los cambios se cuentan los cambios en los medios de comunicación, diarios que cierran, que se transforman en cooperativas, radios que aparecen y desaparecen. ¿Cómo te encuentra a vos particularmente ese movimiento que hay? Mirá, ¿en qué sentido? En el sentido periodístico, digamos, es una época bastante rara, porque como que, digamos, en la globalidad de los medios existe una especie de doble discurso. O sea, por un lado, la agenda mediática está monopolizada por una transmisión a través de todos los soportes, casi en vivo y en directo, sobre las causas judiciales que corren sobre determinados funcionarios y personajes del anterior gobierno, ¿no? Y por otro lado, eso desde luego soslaya un montón de circunstancias no menos graves que tienen que ver con desde la caída del consumo hasta los Panama Papers, ¿no? En ese sentido, eso refleja una situación en la cual los grandes medios de algún modo obnubilan toda una serie de informaciones que por otra parte son irradiadas por otros soportes mucho más precarios, ¿no? Como las redes sociales o determinados medios alternativos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una época bastante rara y tan cambiante que hasta resulta por el momento inclasificable. Toma. Bien, ¿y vos dónde estás laburando en este momento? Mirá, yo en este momento estoy particularmente por presentar un libro que acabo de terminar y ya escribiendo el próximo. Y además, digamos, colaboro con por un lado sigo perteneciendo a Tiempo Argentino, por otro lado colaboro con Caras y Caretas y en otros medios. ¿Esos libros de qué historias cuentan? Mirá, el próximo libro concretamente tiene por título Los Doblados y trata sobre las infiltraciones efectuadas durante la dictadura en las organizaciones guerrilleras argentinas, o sea, más precisamente en Montoneros y ERP. Bien. ¿Y te gusta más escribir libros con los tiempos de que requiere esa una investigación y la profundidad en los temas, o también te gusta el día a día de cuestiones más coyunturales? Mira, digamos, ambas cosas tienen su placer, por decirlo de alguna manera. Y es muy difícil ejercerlas al mismo tiempo, ¿no? Ambas cosas necesitan dedicación y ambas cosas por demás también tienen sus momentos o sus etapas farragosas, ¿no? De pronto, en el día a día, a mí particularmente me interesa seguir historias que se van desarrollando y que van creciendo de un día para el otro, ¿no? Que se convierten en pequeñas historias que uno las escribe y las publica a medida que van sucediendo, ¿no? Cuando uno escribe un libro tiene, digamos, otra perspectiva del objeto a describir o del objeto a contar, aunque, digamos, desde luego, la investigación tiene momentos y situaciones y circunstancias por demás intensas también. Ricardo, Cintia te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Te presentábamos al principio del programa como uno de los tipos que mejor escribe y más sabe sobre el periodismo y las coberturas policiales. Te pongo un ejemplo. Hace 3 días salió en todos los medios que una niñera y su pareja habían asesinado y abusado de una niña y a la noche se supo que la niña murió por causas naturales, pero no salió en ningún medio eso, salvo en algún alternativo chiquito. ¿Qué lectura haces vos acerca de la forma de cubrir los hechos policiales en la Argentina? Y mira, digamos, la inmediatez de los hechos, circunstancias tan disímiles como la inmediatez de los hechos, y además determinadas fuentes a los cuales, digamos, uno ante ese tipo de hechos está necesariamente obligado a recurrir, me refiero a fuentes policiales o judiciales, se prestan a grandes malentendidos. Si vos tenés que confirmar una noticia a las 8 de la noche y a las 8 y cuarto cerrar la edición. ¿Me explico? Uh-huh. Por un lado. Por otro lado, digamos, hay medios que hacen de la inexactitud una militancia casi, ¿no? Hay de todo. Pero eso, por otra parte, el hecho de que en el primer suelto que se publica sobre el caso se incrimina a dos personas y después, digamos, en la vida real resultan desincriminadas, pero no haya una aclaración periodística al respecto, eso de alguna manera es también el reflejo de una cosa que también es muy usual en la sociedad, que, digamos, la fuerza de seguridad o determinados funcionarios del Poder Judicial dispongan erróneamente de la vida de una persona. O sea, digamos, se calcula que, por ejemplo, dentro de las cárceles bonaerenses hay 5.000 personas que en términos judiciales van a salir ni bien se celebre su juicio oral, o sea, personas que están encarceladas por pruebas endebles y por testigos no muy confiables, ¿no? Visto de otra manera, digamos, hay 5.000 personas, 5.000 inocentes, se estima que hay 5.000 inocentes, acusados de delitos que no cometieron, que están privados de su libertad. Y disculpame la interrupción, pero al mismo tiempo está muy vigente esa creencia de que entran por una puerta y salen por la otra, al mismo tiempo que ocurre esa realidad. Sí, sí, desde luego, o sea, desde luego, y ahí justamente también, digamos, de esa apreciación que haces vos, tampoco es ajeno el periodismo, ¿no? El periodismo que, digamos, amplifica, por ejemplo, situaciones en las cuales, digamos, un juez decide la libertad de una persona acusada, pongámosle, por delitos sexuales, luego de haber cumplido su condena. O sea, si el tipo cumple 15 años de condena, lo tiene que largar, ¿no? Y, digamos, por el cariz de su patología delictiva, es probable que vuelva a incurrir en el mismo delito por el cual fue preso, pero, digamos, el juez lo tiene que largar. Y eso, digamos, esa falencia del Poder Judicial y tal vez de la condición humana, le es achacada, digamos, al juez. Entonces, digamos, se va creando el tema de que, digamos, como la mayoría de la gente que está presa vuelve a reincidir en el delito, puesto que es muy difícil, como dicen los manuales de instrucción cívica, reinsertarse en la sociedad de una manera no conflictiva, digamos, eso da pie a la teoría de la puerta giratoria. Ricardo, Maxi te saluda. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿qué impacto o qué repercusión tuvo en tu vida un libro como La Bonaerense, ¿no? No solo por el éxito que tuvo, sino porque si bien lo que pasa dentro de la bonaerense o cómo actúa la bonaerense un poco lo sabe todo el mundo, pero el que lo ejemplificó y el que lo escribió fuiste vos. Entonces digo, ¿cómo repercutió en vos o en qué te influyó después en tu vida? Y desde luego, digamos, uno cuando se vuelca a escribir un libro así, digamos, no tiene la menor idea de a dónde lo va a llevar eso, ¿no? De algún modo, uno intuía que uno tenía algo impresionante entre las manos, pero uno no sabía hacia qué dirección eso, digamos, cómo iba a repercutir eso tanto, qué sé yo, en la opinión pública, tanto en los lectores, como en mi vida personal, ¿no? Y desde luego, digamos, uno de los efectos que no imaginé, que casi 20 años después de haber sido escrito, me seguirían llamando para consultarme sobre la bonaerense, ¿no? Pero evidentemente, digamos, fue una especie de peldaño muy importante en mi carrera y digamos, supongo que de una manera bastante notable influyó en las cosas que hice con posterioridad, ¿no? Cuando pasás General Paz y te para la caminera o algo, te piden documento, no debe ser muy... No te deben tomar mucho. No, por un lado hace mucho que no me piden documentos. Ah, mirá vos, que digamos, pero por otro lado, cruzo un poco la General Paz. Mirá. Y Ricardo, la otra cara de esa pregunta sería, ¿cómo influyó el libro o en realidad la revelación de manera sistemática de lo que era la bonaerense en la propia bonaerense? ¿Qué claro. es la bonaerense hoy? Mirá, digamos, yo siempre digo que más que pretender sanear una institución, mi libro tuvo por objeto contar una historia, ¿no? Una historia que tiene que ver con, digamos, una fuerza policial que recauda y, entre otras cosas, con esa recaudación se autofinancia y, entre otras cosas, con ese autofinanciamiento se autogobierna, o sea que es un Estado dentro de otro Estado. Eso creo que no ha sido remediado. Desde entonces a la actualidad pasaron un montón de cosas, qué sé yo, pasaron personajes tan notables como, qué sé yo, Stornelli y el doctor Leonard Slanian, ¿no? Pero, digamos, de algún modo, si se puede definir ese proceso en pocas palabras, yo diría, digamos, que yo siempre lo digo, que la bonaerense es como el agua, o sea, toma la forma del envase que lo contiene. María Eugenia Vidal prometía que iba a hacer cambios y que iba a sacar de cuajo toda la cúpula y las prácticas de la bonaerense. ¿Hay algún tipo de medida que haya tomado que demuestre algo en ese sentido? No, por el contrario, o sea, digamos, como ellos prácticamente no tenían definido su política hacia la bonaerense, en realidad adoptaron o heredaron y dejaron intacta la estructura que les dejó Granados, o sea, digamos, la bonaerense ahora es el autogobierno en estado puro. E incluso el nombramiento de Bresci en reemplazo del anterior jefe, que se tuvo que jubilar, no es otra cosa que una maniobra continuista, puesto que Bresci es Maskin, o sea, digamos, representa los intereses de Maskin, es un entrenador de Maskin, o sea, quedó todo igual. Lo que sí, digamos, hubo ese cambio o ese no cambio. Generó cierto malestar en determinados sectores del comisariato que tenían ciertas ilusiones cifradas con el cambio del gobierno que no se produjeron, lo cual salpica, digamos, a la gobernadora. Prueba de eso son determinados hechos bastante ruidosos y bastante significativos, como el secuestro de Mercury, el secuestro del fiscal general adjunto de Loma de Zamora, la irrupción en la casa del ministro de gobierno Salvay, un hecho similar sufrido en la casa del gobernador de La Plata, del intendente de La Plata, etcétera. O sea, es bastante confusa y esta situación, lejos de estar como estaba antes, o sea, supongo que debe estar preocupando bastante a la gobernadora, ¿no? Estos hechos que vos nombraste fueron periodísticamente contados como una ola de inseguridad. Vos estás diciendo que serían mensajes políticos, claramente. Eso es una ola de inseguridad plagada de mensajes políticos, ¿no? O sea, digamos, ya cuando se produce la fuga de los hermanos Lanata, digamos, le soplan al oído a Ritondo, al ministro de Seguridad, eso de están acorralados mientras, digamos, estaban en la otra punta del Gran Buenos Aires, en una verdulería, creo, comprando fruta, ¿no? Ese, digamos, fue un chiste que fue una cosa que le sopló un uniformado al oído del ministro. La bonaerense siempre primero empieza con una broma, después, digamos, liberan zonas para, digamos, hacer más ruidoso lo que comúnmente se llama la sensación térmica de inseguridad, y hacen lo que ellos llaman poner palanca en boludo, o sea, laburar a reglamento, y después, digamos, terminan cayendo algunos cadáveres sobre los escritorios de algunos funcionarios. Uh-huh. Eso bien lo sabe, por ejemplo, el ministro Stornelli, que, digamos, se tuvo que ir de ahí en casi la tercera etapa de su enfrentamiento con la corporación policial, ¿no? O sea, es una situación que a mí me preocupa bastante. Y Ricardo, sobre este tema puntualmente de los Lanata, el triple crimen, la morsa, Aníbal Fernández, ¿tenés una mirada que es todo un gran invento, parte de una fantasía? ¿Hay algo de realidad en cómo nos ha contado la historia la prensa hegemónica? ¿Cómo lo ves? Y mirá, o sea, los dichos de Lanata en sede judicial, o sea, los dichos de Lanata en el programa de Lanata, no fueron ratificados por en sede judicial. No fueron ratificados. Al igual que los dichos que en ese mismo programa deslizó otro ex policía ligado a la mafia de los medicamentos, el oficial Salerno, que fue entrevistado directamente en la casa de Lilita Carrió, sí. ¿No? O sea, digamos, da la impresión de que todos estos personajes tienen que negocian su delicada situación procesal ensuciando a una determinada cantidad de personas que fueron funcionarios del anterior gobierno. Por ejemplo, la morsa no es Aníbal Fernández, la morsa es otra persona, y hasta Majul lo reconoció el otro día, dice, tiendo a creer que la morsa no es Aníbal Fernández. No, la morsa es en realidad, como en ese ambiente lo llamaban a una persona que estaba allegada a Sebastián Forza, uno de los muertos, un tal Julio Posse, una especie de asesor y a la vez guardaespalda de este hombre, ¿no? O sea que el que quiere saber que la morsa es este tipo lo puede saber, no es que sí, incluso, digamos, eso una vez salió el tema, yo estaba invitado en el canal C5N, ahí sale el tema y yo nombro a este personaje, Julio Posse, y al unísono el abogado de la familia de Vina, de uno de los muertos, el abogado de Schilacci y el abogado de Lanata, al unísono saltan y dicen, o sea, abogados de partes contrapuestas, saltan al unísono y dicen, ese es la morsa. Digamos, aparentemente, Solange Bellone, la viuda de Forza, en el juicio dijo, la morsa es tal persona, ¿no? Habría que remitirse al acta de su declaración en ese día del juicio y ahí va a decir eso, ¿no? Bien. Y estamos hablando con Ricardo Rajendorfer, periodista, uno de los mejores narradores de temáticas policiales. ¿Te va te etiquetás vos mismo como cronista policial? ¿Cómo te llamás a vos mismo? Y siempre me ha costado llamarme a mí mismo, ¿no? Y en cuanto a la parte profesional, yo pienso que todo título es medio arbitrario, ¿no? O sea, digamos, yo siempre digo que uno, como escribe sobre delincuentes, se tendría que llamar delincuenciales, ¿no? Yo pienso que, digamos, a partir de, ves ahí, retomo una pregunta anterior, ¿cómo me repercutió en mi vida haber escrito La Bonaerense? Bueno, eso sí es policiales. Porque uno escribe sobre policías. Y una cosa y no quita la otra, claro. Y delincuentes. Pero, digamos, qué sé yo, en España, sí. La sección que trata estos temas se llama Sucesos. Mira. Que no quiere decir absolutamente nada, tiene ese beneficio. Sí, suena a cumpleaños, a comunión. La Nación titula su página policial, la rebautizó con el nombre de Inseguridad. Y bajo el nombre de Inseguridad también se publican crímenes de género que, por cierto, no son casos de inseguridad, son, digamos, otra cosa no menos compleja, ¿no? Qué sé yo, pero digamos, sí, digamos, cuando tengo que firmar, llenar un formulario y me preguntan cronista policial, pongo. Ricardo, otro de los cambios que prometía el oficialismo tenía que ver con los manejos de la ex-SIDE. ¿Qué podés decir de lo que si hay alguna información de cómo se está manejando hoy la UFI? ¿Cómo se llama hoy? Sí, UFI. Gustavo Arribas y compañía. Sí, mira, desde luego ese organismo siempre fue un misterio. Lo que llama la atención, pero en este país todo es posible, que el actual jefe de la SIDE sea en realidad un comprador y vendedor de jugadores de fútbol, ¿no? Una rareza. Pero, digamos, por otra parte, digamos, hay dos temas centrales, que el primero de ellos, que el nuevo gobierno, las dos medidas más importantes que tomó con respecto a ese organismo fue restituirles el carácter reservado de un presupuesto hipermillonario, ¿no? Del cual, digamos, las autoridades y los funcionarios de ese área pueden disponer sin responder y sin explicar absolutamente nada. Y por otra parte está el tema este de la restitución de las escuchas telefónicas, que también es restaurarles, digamos, un poder omnípodo. En ese sentido, digamos, la SIDE ha vuelto, perdón, la AFI, como se llama ahora, ha vuelto a ser lo que fue la SIDE en sus peores épocas. ¿Cómo te informás, Ricardo, o qué aconsejás para que se informe otra persona? Digo, además de lo que no podemos evitar, porque los medios dominantes se nos meten por todos lados, pero cuando hay que buscar información más o menos seria, real, ¿qué buscás? Y cuando, perdón, cuando uno hace una investigación periodística... No, pero en lo cotidiano, te digo, en lo cotidiano. Y, qué sé yo, hay que leer de todo, pero fundamentalmente, digamos, hay que analizar lo que uno lee, ¿no? Digamos, uno puede, digamos, hacer, digamos, un buen análisis de la realidad o tener más o menos idea de lo que pasa alrededor nuestro, incluso leyendo La Nación, Clarín, si uno analiza lo que lee, ¿no? Porque, digamos, uno coteja eso con otras cosas y uno se da cuenta que no son así. Y cuando uno se da cuenta que algo no es así, empieza a intuir cómo en realidad es. ¿no? O sea, más que encontrar medios que nos digan la verdad, que, digamos, algunos los hay, qué sé yo, digamos, qué sé yo, Página 12, Radio del Plata, digamos, hay un montón de medios masivos que sus trabajos se acercan a la verdad, y por otra parte, digamos, hay también una serie de medios alternativos que tienen informaciones que por pequeñas o por exclusivas no salen en ningún lado, ¿no? Pero, digamos, repito, lo más importante para comprender la realidad es, además de informarse, digamos, tratar de pensar esa información, ¿no? De pensarla. La última de mi parte, sos también capacitador, formador de periodistas, y qué le ha no sé si es tan fácil decirlo así en una nota, pero digo, ¿cuáles son los consejos que tiene que escuchar alguien que va a empezar a construir periodismo policial o periodismo delincuencial? Simplemente que sea curioso. Simplemente que sea curioso. Simplemente eso. El resto, digamos, no soy la persona más indicada para dar consejos. O sea, siempre me trabo, me bloqueo cuando tengo que dar un consejo. Seré curioso, Rajendorfer. Y no me quiero despedir sin que cuentes la historia de tu apodo de Patán. ¿Cómo nació? ¿Por qué? ¿Y cómo te llevas con él? Nació en el colegio secundario. En el colegio secundario me lo puso en tercer año uno que se sentaba detrás mío, y tenía que ver con el modo con el cual me reía, ¿no? Que era semejante al del dibujito animado homónimo, ¿no? De ahí viene. Y me llevo bastante bien en el sentido de que tengo más familiaridad con ese apodo que con mi nombre de pila. Incluso el otro día me había olvidado una carpeta en un bar que siempre voy, y cuando salgo, uno de los mozos me grita, Ricardo, Ricardo, y no me di vuelta, y escuchaba el Ricardo, ¿no? Igual es un apodo de cronista policial, Patán. ¿Cómo? Que es un buen apodo para cronista policial. Sí. No lo había pensado, no había pensado esa utilidad. Pero tenés razón, ahora que la pienso, es un motivo más para seguir usándolo. Bueno, Patán, gracias. Y si querés agregar algo más, contar algo más. No, les agradezco muchísimo, ha sido un placer hablar con ustedes. Bueno, gracias de vuelta. Hasta luego.